nueva esperanza ha renacido en mí, porque apareciste tú a devolverme el sentido y la fe, a devolverme otra vez la confianza que había perdido. Y sin dudas, mi corazón le dio una mujer. Pero fue una terrible locura, un manantial de amargura, lo que por ella pasé. Su querer para conmigo fue falso. Apareciste tú como un rayito de luz en tiempo nublado y frío, y aquel amargo dolor que embargó mi corazón en amor se ha convertido. Y hoy nuevamente he sentido el latir de un corazón amargo.